Muy buenos días, aquí estamos una semana más en La Contratertulia, un programa de Radio Hola, la emisora libre autogestionada de Madrid, emisora que esperemos que dentro de poco vuelva a donde tiene que estar una emisora de radio, que es al dial, a la FM. Estamos intentándolo. Ya sabéis que las radios libres fueron borradas del dial, de hecho, por diferentes leyes represivas que buscaban y consiguieron bastante acallar las voces. Pues eso, las voces díscolas o críticas sobre todo con el sistema imperante y bueno, ya sabéis a quién le fueron dadas todas las emisoras estas, igual que las de la tele, ¿no? A sectas religiosas, a Teletienda, a canales de porno y a cosas tan interesantes y edificantes. Pues aquí estamos, como decimos, en Radio Ola. Esta es la contratertulia número 111. Son ya unos cuantos programas. Intentamos emitirse semanalmente y normalmente lo conseguimos. Vamos a grabar hoy lunes, el día oficial de grabación, ¿no? De emisión. Estamos en directo también hoy lunes, la gente que lo oiga grabado, hoy lunes 13 de junio de 2016 por la tarde. Y bueno, recordar también que este programa se puede escuchar en Radio Cuca de Oviedo, se puede escuchar en Radio La Granja de Zaragoza, se puede escuchar en Radio Agorasol de Madrid, la radio que salió a partir del 15M en Madrid, y que tenemos un correo electrónico por si alguien quiere ponerse en contacto con el programa para lo que sea, que es perdón, sin la, es contratertulia@gmail.com. Así es. Así es. Bueno, estuvimos la semana pasada tocando diferentes cosas en el programa y entre otras estuvimos hablando un buen rato del tema de los refugiados, de la inmigración, de los muertos en el Mediterráneo, de las leyes represivas contra la solidaridad de la gente, leyes europeas, de lo que estaba pasando en Dinamarca y cosas así. Entonces, queríamos haber tenido la semana pasada aquí a una gente que no pudo venir, pero que hoy tenemos a un compañero que se ha podido venir, que es Emmanuel, y que ahora nos va a decir él por qué está aquí y dónde está metido. Decir que yo, vamos, les vi a ellos porque están acampados un grupo de gente frente al Ministerio de Asuntos Exteriores, aquí en Madrid, al lado de la Plaza Mayor, y llevan acampados, ahora nos dirá el cuánto, y ya nos dirá el porqué de esa acampada y todo eso. Entonces, lo mejor es que lo explica él. Agradecerle que haya venido, Emmanuel, gracias por venir A ti, muchas gracias. y cuéntanos un poco. Ya que hablamos del tema ese y queremos un tema que nos interesa, cuéntanos qué gente y qué hacéis allí y háblanos Sí. de cómo visto esto de lo que estamos hablando, vosotros que estáis específicamente trabajando ese tema. Sí, bueno, nosotros al calor de la Nuit Debout en Francia, ¿no? Pues que es a partir del día que se inició a partir del día 30 de marzo, se hizo una sinergia aquí en Madrid y en diversas ciudades de España, y nosotros formamos parte de la Nuit Debout en Madrid. A raíz del aniversario del 15M, decidimos acampar en la Plaza de las Provincias, en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Nuestro nombre es Acampada Refugiada, nos podrán encontrar en las redes sociales. Y somos un grupo de personas activistas sociales, que cada uno viene de su mundo y de sus historias, que esa noche en el 15, bueno, ya al calor de la Nuit Debout hicimos varias acciones en Sol, de quedarnos en la noche ahí en pie sin hacer nada, simplemente protestar. Y ya te digo, tras el aniversario del 15M decidimos acampar allí. En protesta al acuerdo de la Unión Europea y los numerosos tratados y leyes que sistemáticamente vulnera, pues decidimos dar voz a esta gente, a los refugiados. Ya que no les hacen caso, pues en la Plaza de las Provincias decidimos montar un punto de información, recolectar firmas en apoyo a nuestra acción para presentarlas ante el responsable del ministerio. Y así pues coger fuerzas y dar la máxima difusión a lo que está pasando allí con los refugiados en Siria, Turquía. Entonces, básicamente nuestro objetivo es ese, difundir y tratar de acabar con el acuerdo de la Unión Europea y Turquía. Eso. Específicamente con ese acuerdo que es Sí, que que es el principal que vulnera. Bueno, también, como te digo, desobedece otros tratados como el de Ginebra, que habla de supuestamente las leyes o los derechos que tienen las personas en tiempos de guerra. Eso lo vulnera totalmente. Y otro que también vulnera, que es el artículo 2 de la ONU, que habla de proteger la vida dentro y fuera del territorio, independientemente de dónde venga. Entonces, en base a esos dos puntos legales y a la hipocresía ya social que vive Europa respecto a los refugiados, pues decidimos actuar. Y nuestra opción fue acampar simbólicamente en apoyar a esta gente, a los refugiados, y difundir sus penurias. Ya hacemos varias en la acampada llevamos, porque ya te digo, llevamos 28 días por ahí más o menos, y hacemos varias acciones. Hemos proyectado algún documental sobre el tema, charlas con gente entendida en el tema sobre la situación política, más bien, de la Unión Europea, lo que vivimos aquí en Europa en respecto a la xenofobia, al racismo, que está muy en auge ahora últimamente, bueno, últimamente, en los últimos 10 años. Y básicamente es eso. Y luego, pues en colaboración con otros proyectos y otras movimientos sociales o asociaciones vecinales, en mediados de julio, sí, en mediados de julio, a partir del 16 creo, vamos a hacer una delegación especial, que es ir hasta Grecia. Hay un movimiento en Europa que se llama Open Borders, abriendo fronteras en Europa, y queremos hacer una caravana de aquí de Madrid hasta Grecia, hasta Salónica. Sí. El móvil. Parece que nos llama alguien que quiere intervenir de manera imperiosa. Has comentado que hay un orden. Yo, según tengo entendido, la legalidad de los estados y, por tanto, la legalidad donde está imbricada España, ya sea dentro de la Unión Europea o la propia ONU, hay un rango de leyes, ¿no? O sea, en cualquier estado, en cualquier organismo que se regula por leyes, hay un rango de leyes. Tengo entendido que, pues, si hay una ley superior, que es la defensa de los derechos humanos, es la que prevalece. No se puede legislar o no se puede hacer una ley que vaya contra la Constitución. De hecho, cuando España votamos la Constitución Europea, la Constitución Europea está por encima de la española. Ajá. Eso es lo que pasó con las personas aquellas de ETA que tuvieron que liberar por... Sí, por el... No sé muy bien el tema, pero bueno, básicamente es eso, que sobre esa cuestión de los etarras no tengo ni idea. Pero básicamente es eso. Aquí en España, por ejemplo, en tiempos de guerra está permitido o está legalizado la pena de muerte, y al entrar en Europa ya no, aunque estemos en tiempos de guerra. Y el convenio este, concretamente, ¿podrías explicar en qué consiste? O sea, porque se le da la categoría de estado seguro, ¿no? Tengo entendido que a Turquía se considera que es un estado seguro para esos refugiados, y como es un estado seguro para esos refugiados, se da dinero a Turquía para que los estabule. Sí, lo que pasa que ya sabemos, más o menos, que yo creo que en este aspecto prevalece más el dinero que las leyes. O sea, les han dado, se han pasado las leyes por el arco del triunfo, les han dado una millonada. Sus propias leyes, que es la constante. Porque yo por eso te digo que lo que dije, mencioné al principio, que aparte ya de las leyes que se han vulnerado, ya es la propia hipocresía nuestra, de los europeos o de los gobiernos europeos, que nosotros hemos sido la mayor sociedad más refugiada. O sea, después de la guerra civil, la Segunda Guerra Mundial. Sí. ¿No sabes? Se calcula que hace 1946 había más de 20 millones, bueno, 12 millones de desplazados dando vueltas por Europa. Y luego también una guerra que en cierta medida la hemos provocado nosotros, o los gobiernos europeos. Al fin y al cabo, nosotros también somos responsables de ello. Entonces, el objetivo de esta acampada es reivindicar esta ley, ¿no?, que se ha aprobado por la Unión Europea. Y quería preguntarte, este fabuloso Ayuntamiento del Cambio que tenemos aquí en Madrid, ¿no?, tan fantástico, que ha colgado una pancarta muy bonita que pone Welcome Refugees, ¿se han pasado por allí? ¿Se han interesado? ¿Ha habido algún tipo de...? No. A nivel... Institucional, ¿no? Están habilitando sitios, espacios públicos, están tratando de hacer las cosas. Lo que pasa que el que vengan aquí a España no depende de un gobierno local, depende de una ley nacional. O sea que, por mucho que quiera hacer, me da igual Madrid o Lugo, si no hay una ley nacional no puede hacer nada. Hombre, la pancarta tardaron 12 minutos en ponerla, desde luego. Bueno, pero a mí no me parece, dentro de lo que podían hacer mal, ahí se me escapa, pero tampoco me parece mal que la hayan puesto. O sea, esa pancarta no me la imagino en la sede del PP, por ejemplo. Bueno, aunque sea solo por... Depende postureo. De qué tipo de refugiados, porque si son venezolanos o cubanos ponen en la sede. Eso es a lo que me refiero, que a lo mejor... Dime quién te persigue y te diré quién sacará provecho de tu desgracia. A lo mejor el proceso es lento, pero yo, a mi parecer, sí tienen intenciones de hacerlo, porque lo están intentando. De hecho, ya lo... ha intentado. Yo no reduciría esto ahora a empezar aquí... No, pero digo que parece que derechas e izquierdas, los mejores, peores con los refugiados. Yo, de hecho, pues no sé, quiero recordar que la ley de extranjería que rige, por ejemplo, en el Estado español, fue aprobada por el Partido Socialista, fue el que la sacó adelante, además en unos tiempos en los que aquí, que ya la gente no se acuerda, pero sí, en los que aquí no había prácticamente inmigrantes. Y sin embargo, era eso por la entrada a la Unión Europea, era una de las exigencias, y se aprobó esa ley de extranjería, que es la que después estamos, porque todo el mundo ahora está mirando para arriba, ¿no? Para Turquía y tal, pero si miras para abajo, pues podemos ver en el Tarajal la Guardia Civil matando a pelotazos, apalizando a inmigrantes en la valla, luego deportándolos y siendo condecorados por el ministro de Interior y todas esas cosas. Entonces yo, desde luego, no sacaría, por lo menos yo lo digo, mi opinión, me da un poco asco el debate este de derecha y izquierda cuando eso poco tiene que ver, porque es la derecha o la izquierda del mismo sistema capitalista y... los refugiados van a ser tratados en general de la misma manera, ¿no? Realmente. Entonces, yo también, una cosa que estuvimos comentando aquí en el programa pasado y que digo yo dije, que estuvimos hablando aquí, el tema de cómo afrontar y enfrentar este tema, por ejemplo, de la todo mezclado, ¿no? Inmigración, emigración, racismo, refugiados. Siempre se habla eso, refugiados bienvenidos, recibirles con los brazos abiertos y todas estas cosas que sí quedan muy bonitas, mucha concordia y tal, pero realmente. El que haya refugiados en sí es una tragedia. O sea, no se puede festejar que vengan los refugiados porque los refugiados no vienen porque quieran. Los refugiados son expulsados. Pueden ser expulsados de muchas maneras, pues porque su tierra ha sido arrasada por guerras provocadas por países occidentales. Da igual que tengan gobierno de derechas o de izquierdas, que tienen su base de la OTAN, por donde pasan los aviones americanos para coger bombas y bombardear Libia, por ejemplo, ¿no? Como estábamos viendo y como ha pasado. Entonces, pues eso, que es una cosa... Entonces, que... pensábamos, yo pienso por lo menos que habría que incidir más, por ejemplo, en la denuncia concreta de la legislación represiva de aquí, o sea, de la ley de extranjería española, de los centros de internamiento de extranjeros en España, de la Guardia Civil que está, de la Guardia Civil que está apalizando a los inmigrantes y de todo esto, por supuesto que y tal como va la economía ahora mismo europea, en lo que mucha gente de aquí está cada vez gente de aquí está siendo empujada a la pobreza y a la exclusión, es muy difícil pensar que gente miserable que viene de ahí, pues lo que hacen cuando llegan, ya vemos en Dinamarca, les desvalijan las joyas, ¿no? Y les quitan lo que tengan de valor. Entonces, digo, es muy difícil pensar que puedan ser o sea, me refiero que habría que más que habría que sacar más los colores, yo creo, a los estados europeos y a los gobiernos nacionales con su propia legislación europea o legislación propia nacional, que es la que realmente promueve esto, y teniendo en claro una cosa, que mientras siga este sistema capitalista funcionando, cada vez va a haber más destrucción, más caos medioambiental, humano, destrucción de ecosistemas, destrucción de culturas, destrucción de gente, guerras, asesinatos, o sea, eso es así. Entonces vamos a decir las cosas claramente, intentar no adornarlas, que sí, y vamos, es lo que... No, entonces, igual había que incidir un poco más en eso, aparte de sí, el tema un poco queda más bonito, que sí, que refugiados bienvenidos, ¿qué tal? Respecto a lo de tratarlos como si fueran una invasión de... o como razas inferiores, pero... Yo quería añadir otra cosa. Al margen de los discursos que se pueden estar dando ahora, yo también me acuerdo, se podría buscar por ahí, el programa. O sea, ya no las políticas que luego aplican. Ya sabemos que nos mienten en periodo electoral y después cuando gobiernan hacen lo que quieren. Pero a mí me sobrecogió encontrar en las promesas, en la propaganda electoral, es decir, antes de las elecciones... De las elecciones europeas, el programa electoral, las promesas que se hacían en el programa electoral del Partido Socialista a la señora Elena Valenciano, prometiendo reforzar la financiación de las fuerzas militares destinadas a impedir que la gente se mueva. Un derecho, por otra parte, reconocido. El espacio Schengen lo han quitado totalmente. Ese dinero, o sea, prometía, si votaban al Partido Socialista, aumentar el dinero destinado a Frontex. Y la gente tiene que entender que antes en el Mediterráneo había un programa de salvamento por si la gente se estaba ahogando. Y lo sustituyeron por eso, que es un programa militar, no de salvamento, sino de impedimento a que la gente cumpla con uno de los derechos que se establece en la Carta de Derechos Humanos, que se supone que hemos firmado y que hacemos gala de ello, y que dice que toda persona tiene derecho a fijar su residencia en un Estado. Ese parece que no existe. Invocan el derecho a la vida cuando hablan del aborto, invocan el derecho a la propiedad, eso constantemente, sobre todo los que la tienen, pero ese parece que se ha descolgado como el undécimo mandamiento y tal, que sustituyeron después los cristianos. Yo, bueno, también queríamos recordar que el día 19 de junio, la próxima semana, dentro de dos, es el Día Internacional del Refugiado. Entonces, lo que queremos, una de nuestras acciones va a ser ir al CIE de Aluche a protestar. Simplemente hacer presión, hacer ruido y una vez más, pues, hablar con la gente, que nuestro principal objetivo también mucho en la acampada refugiada es, o la mayor experiencia que me estoy llevando yo, es el hablar con gente totalmente distinta, que cuando le llevas al terreno humano de las personas y le haces ver que mañana en el 36 fuimos nosotros y mañana puede ser el vecino, nos puede tocar. Entonces, cuando a la gente le llevas al terreno humano, lo comprende más que números, un acuerdo, una ley o demás. Entonces, una de las buenas experiencias es eso, el trato con la gente. Y el día 19, con el Día Internacional del Refugiado, pues intentaremos hacer algo parecido. Sí, con cuando o sea, a la gente le intentas, te aproximas a la gente desde un punto de vista más humano, sí que es verdad que la gente suele empatizar más con la situación del que está. Pero eso me recuerda también un poco lo de, pues, el niño este, ya no me acuerdo, ¿no? Ah, sí, sí, el que apareció antes. Aylan, ¿no? Sí, Kurdi, o algo así, apellido. Pues este niño, joder, cuando salió, pues pareció como mucha gente, oh, mira, tal, pues se están ahogando. Y eso pasa todo. Están saliendo fotos de bebés ahogados hace cuatro días, exacto, todos los días. Es que la sociedad está, sí, que diría. ¿Sabes? Lo que pasa es que mucha gente, como estamos ahí en el centro de... A mí ya desde el día 15 que llevamos ahí me han insultado de todos los colores. Que si, guardo, que si eres radical, que mira esto rojo, mira esto no sé qué. Yo no sé si quería que te habían insultado hasta los negros, cuando han dicho me han insultado de todos los colores. O sea, no. Yo puedo tener cualquier cosa, pero lo de rojo. No, de hecho, en nuestra acampada somos como unos 30 y pico personas, no estamos ahí permanentes, vamos, cada uno tiene nuestro trabajo y vida, y vamos y venimos ahí. Pero somos 30 y pico personas, 40, que hay de todas las nacionalidades. ¿Y cómo os estáis sosteniendo? Turca, franceses. ¿Cómo os estáis sosteniendo, manteniendo? Pues autogestionándonos, con comida que traemos, los sacos de dormir, el que pueda dormir. Vamos a una obra o lo que sea y cogemos algún material, lo que sea, autogestión. Lo que has comentado antes de los acuerdos de Schengen y que vosotros estáis pidiendo, que es lo que suele... fíjate, la gran radicalidad de muchas peticiones que hay es pedir a los poderosos que cumplan la legislación que ellos mismos han hecho unilateralmente, sí. Además, o sea, es tan patético el tema, ¿no? Los ecologistas pidiendo que cumplan sus leyes medioambientales, la gente que está contra el tema pidiendo que cumplan su propia legislación. Sí. Sinceramente, está bien protestar por ello, pero tiene poco futuro, porque la legislación la hacen ellos y la cumplen cuando quieren. Tú has dicho el acuerdo de Schengen. El acuerdo de Schengen no solo lo quitan o lo ponen cuando... Por ejemplo, para el tema este de los refugiados, sino es que también cuando ha habido a lo mejor movilizaciones de protesta, recuerdo Génova, recuerdo otros países, sí, cumbre de esta de la globalización que iba la gente a protestar, a la misma gente europea se le deporta de países europeos, ¿sabes? O sea, es ¿cómo? Que, ¿europeos deportados? O sea, dentro del espacio, o sea, me refiero, que es que la legislación suya está claro que sí, que podemos protestar por ello, pero que para eso lo han hecho, harán lo que les dé la gana y que desde luego esto es una especie de protesta para evidenciar una injusticia, pero que es imposible... Sí. Que esto llegue a aplicar esas leyes, porque además, aun así, la aplicación de las leyes en general, que son generadas por el poder, los capitalistas, el dinero, los poderosos, aunque se aplicasen literalmente con todos los derechos que reconocen, el mundo seguiría siendo una mierda. Absoluta, o sea, quise decirlo claramente. No, está claro, sí. Por ejemplo, también el acuerdo de Dublín, o sea, hay varios acuerdos de Dublín, pero la última actualización, digamos... Fue en el 2014 y fue expresamente para los refugiados. Sabéis que los refugiados antes podían, o cualquier persona podía pedir un visado de refugiado desde su casa. Ahora no, ahora donde, por ejemplo, un refugiado que cruza la frontera turca o griega y se queda. No tiene derecho de pedir un asilo en otro país. Uh-huh. Y con eso, el acuerdo de Dublín lo han... Que para pedir refugio, o sea, para solicitar estatuto de refugiado tienes que hacerlo desde tu país, ¿no? Claro, o sea, yo por ejemplo, yo soy sirio y quiero refugiarme en España... Momento. Yo desde una oficina de Siria, antes del 14, podía pedir ese asilo. ¿Pero antes de los bombardeos o después? En el 14, o sea que... No, me refiero a que cuando tienes que ir a pedir el... No, si ya queda una bomba encima, ya no puedes ir a pedir, es a lo que te refieres. Tienes que pasar ahí por la... Es que son de un cachondo, es que es tremendo. Entonces, pues eso parece, o sea, no parece, se están riendo directamente. No, es lo que decía Edu, que... Es que aquí en Europa, en España, el que hace la ley hace la trampa, y entonces... Hacen las leyes un poco para mantener al rebaño y ellos, digamos, que son los pastores que nos manejan. Y hacen las leyes a su antojo. Hombre. Y entonces, cuando incumples sí. o reclamas, por ejemplo, lo de la Constitución, el artículo 47 dice aquello de la casa, que no se puede especular con el suelo, etc., el derecho a vivienda. Pero el artículo 47 de la Constitución ni es que ni se lo han leído. Están esperando a que salga la película para verla. Sí, ¿sabes? En este caso, yo creo que hay dos cosas en las que con las que sí que hay que señalar este tipo de cosas, como el incumplimiento de las leyes, por más que sepamos cómo funciona el asunto. Primero, efectivamente, para evidenciarlo, para evidenciar que no cumplen ni sus propias leyes, luego es mentira. Y además salen impunes de no cumplirlas. Sáltatelas tú y veremos a ver lo que pasa. Sí. Decía aquel filósofo presocrático que la ley es tela de araña para permitir pasar a los animales grandes y atrapar a los pequeños bichos. Lo roba gallinas. Efectivamente. Ahora, en vez de roba gallinas, ahora es el que va con una tarjeta de crédito falsa, como hace que la ha metido 5 años en la cárcel. Entonces, sí, es eso. Sí. Estaba dentro de un rollo de falsifica tarjeta, no sé qué. Robas con eso manifiestamente un delito, 500 euros, y pasas más tiempo en prisión que matas. Quedan 70 euros, 80, 79. Cada día dicen una cifra, pero el otro día se acaban 500. No, 70 y 80. Yo el debate creo que era entre 40 euros o 80. Claro, luego decían también que es que no depende de la cantidad que robes, sino del propio hecho delictivo. Lo que decía antes es que, por una parte, hay que señalar que incumplen sus leyes y que además salen impunes. Y la segunda parte es que a mí me da la sensación de que no es que aunque se cumpliesen todas, esto seguiría siendo una mierda. Es que el cumplimiento de todo lo que prometen o de todo lo que firman haría imposible que la sociedad estuviese como está. Y entonces ellos, evidentemente, a los 4 minutos lo cambian el artículo 135 de la Constitución de la noche a la mañana, una Constitución intocable, no se puede cambiar, no se puede tocar. Se toca, se cambia, lo que haga falta, que vean que no funciona de manera inmediata. Entonces, bueno, a mí no me parece todo mal seguir empujando y decir, no, si esto sí está firmado, vamos a ver si sois capaces de cumplirlo. ¿O por qué? ¿Cuál es el motivo por el que esto no se cumpla y todo lo demás me lo estáis echando encima de la espalda? Porque esto pone en cuestión vuestros intereses. Y además es evidente que salís impunes de saltaros la ley 400 veces. Luego, ya sabemos cuál es el camino. Sí, la evidencia la estamos viendo, pues eso, con casos como lo que hablamos el otro día, ¿no? De los mozos de escuadra que le pegan una paliza a un tío, lo matan, lo reconocen públicamente, les mete menos de 2 años, un curso de derechos humanos, la multa la paga el ministerio y aquí está. Y tú coges Esos son los de una tarjeta falsa. No, esto es la condena, son... directamente ha sido inferior a 2 años. Claro, reconocieron su culpabilidad ante el juez, les condenaron a menos de 2 años a hacer un cursillo de derechos humanos, la indemnización al muerto, a la familia del muerto, que la acusación popular la tiraron abajo porque la familia llegó a una etapa que le dieran una mierda, si no eran ni para un piso, si eran 130.000 euros, algo así, y ya está. Y los policías dentro de 2 años se reincorporan y ya está. Entonces, eso pasa todos los días, me refiero, ¿no? Pues sí, está bien denunciarlo, pero esto es además que... no solo la paliza y tal que produjo la muerte de este hombre, sino también obstrucción a la justicia. Ah, que fueron los del empresario. Sí, eso. ¿Ha pasado ahora lo del banco expropiado? No, esto es lo de hace... No, será hace un par de años. Había un empresario que mataron en Gracia. De una paliza. Que además lo grabaron la gente. Lo grabaron y fue la... Como le estaban dando una paliza hasta que le esposaron... Entró en parada cardiorrespiratoria y se murió. No saben cómo fue. Nos acordamos también del cuartel de la Guardia Civil de Roquetas de Mar y de tantos otros. Ha habido uno hace poco en Zaragoza, en el calabozo de la comisaría. Bueno, muchos. Pero bueno, el tema es ese. Yo lo que sí, ya que estás aquí, a la gente de la campa de refugiados, yo creo que antes se hablaba de un tema que es importantísimo, que era la ley de extranjería, que se ha dejado de hablar, que antes de las manifestaciones decía la ley de extranjería para la policía, la ley de extranjería para la reina Sofía y esas cosas, que la ley de extranjería está matando. Es la ley de extranjería la que mata a la gente. Son las leyes de extranjería las que obligan a la gente a actuaciones desesperadas que quedan con ellas en el fondo del mar, directamente, de una u otra manera. Entonces, y cuando no les ayudamos con las pelotas de goma. Sí, y si no, con choques que no sé, de las diferentes policías, la Guardia Civil, tal, que se chocan a veces, ¿sabes? Con los cayucos y las pateras y eso, que ha pasado aquí, ha pasado allí también, en Turquía. En Turquía ha pasado varias veces, ¿no? Sí, embestidas, claro, abordar, o sea, directamente embisten a una embarcación más pequeña y se ahogan ahí los que tengan que ahogar. Entonces, eso es lo que hay. está bien denunciar el tema, está bien desde luego frente, por supuesto, frente a las opciones, se puede decir, más de ultraderecha y xenófobas, pues reivindicar la solidaridad y la empatía con esta gente que son desheredados, que son gente que sufre el poder como nosotros y no lo detenta. Y bueno, pues eso, pues nada, ahí seguís, sí. Aquí estamos para lo que haga falta. Sí, nada, ya os iremos informando, porque ya te os digo, las siguientes acciones van a ser el 19 de junio, que es el Día Internacional del Refugiado, uh-huh. Y el proyecto de Open Borders, de Abrimos Fronteras, que es, se trata de llegar a Salónica y allí formar un campamento para empezar a ayudar. Uh-huh. Y de forma voluntaria. Y bueno, pues, y yo que de vez en cuando me paso bastante por la plaza esa. Pocos días antes de que se pusiera la campana vuestra, lo que habían colgado en la fachada del Ministerio era una monstruosa bandera de la Comunidad Europea, de yo que sé, esta gigantesca, azul, ¿no? Con todas las estrellas que ocupaba toda la fachada. Que cuando la vi yo no me hizo mucha gracia. Entonces, después, la verdad es que me pareció más agradable cuando pasé otro día y no estaba la bandera esa y había una gente delante acampada, sí, sacando ese tema. Entonces, bueno. ¿Algo más que decir sobre el tema este? Nada, bueno, deciros, pues, básicamente es eso, los acuerdos que tenemos y nada, y que ahí seguimos, con buen rollo, incluso con la policía y la Guardia Civil que hay, que nos tratan muy bien. Eso a nosotros no nos lo cuentes, que no. Pero que, vamos, pero es un hecho, son policías, sí, sí. Ante todos son buenos. También son humanos. Hay de todo. Dicen. Así que nada. Nos alegramos de que la Guardia Civil los trate a vosotros mejor que a los refugiados. Porque se trata así. Sí, pero claro, ten en cuenta que a nosotros nos estamos a la luz del día y nos ve todo el mundo. Entonces hay que guardar. No fíes. Además, no soy fíes. Blanco, soy blanco. Ahí estamos. Bueno, pero de noche ya se sabe. Todos los gatos son pardos. No, pero ahora en serio, o sea, salvo un mal educado de portal, tenemos buen ambiente allí. Eso porque no subís a alguna valla de obra. En cuanto vean subiros, os dan de porrazos. Que no sé. Somos buenos chicos. Pues, ¿sabes? Animo a seguir denunciando el asunto. Y nada, y eso. Y los que quieran pasarse a ayudar, pues ya saben dónde estáis. Sí, alguna, repetidlo, alguna porque novedad. Yo soy un poco bruto y no me ha quedado. ¿Cómo? ¿Dónde estáis? Que es que yo soy un poco... Estamos ahí en la Plaza de las Provincias, enfrente del Ministerio de Asuntos Exteriores. Está en la misma Plaza Mayor. Vale. Sí, ahí, al lado. Sí, en la misma Plaza Mayor. Así que ahí tenemos ahí un punto de información, hacemos charlas, debates, proyectamos algún documental, etcétera. Pues ya que hacéis charlas y debates, te invitamos a permanecer en el programa hasta el término de este, sí, opinando de los temas que aquí toquemos. Muy bien, lo divino y lo humano. Muy bien. Y vamos a poner un poquito de música para reorganizarnos un poco. No solemos poner música, una cancioncilla que va con los tiempos que corren. Bueno, no, va con los tiempos que corren, pero hay alguien que corre más lento que los tiempos, que nuestros pinchadiscos. Vamos a dar un tiempo aquí a él. Y una canción que vamos a hablar un poco después sobre algo tan idiotizante, ¿no? Como por ejemplo el tema del fútbol, que ahora nos meten hasta en la sopa, ¿no? Todo lo que hemos tenido con la final de la Copa Europa, que se ahora la selección fútbol, española, ¿no? Y cosas de esas. No se había acabado el fútbol ya en verano. No, creo que ahora ya se buscan algo para entre temporada. No, eso no es. Bueno, pues de eso queríamos hablar, ¿no? O queríamos hablar un poquillo para introducir otros temas. Es bastante, el tema es que es exagerado, ¿no? El tema de cómo idiotizan a la gente, antes pan y circo, sí. Ahora fútbol y IKEA o no se sabe qué. Y bueno, pues el tema llega bastante con el final de la Copa. O sea, veías, es que en una semana en la que se habían ahogado 900 personas en el Mediterráneo, salían seguidores del Atlético de Madrid y no sé qué, llorando desconsoladamente porque su equipo había perdido por penalti la Copa de Europa. Yo, ante esa visión, pues eso, te entra una especie de perder la fe en la raza humana ya o algo así, ¿no? Porque es tan patético todo. Alguien que es capaz... ¡Gracias! Bilbao despide libremente y roban la pelota por la extrema derecha. Atentos al remate que va directo a puerta y gol. Bueno, pues esta era una cancioncilla que hablaba del tema del fútbol y pues eso, cómo idiotizan a la gente con el fútbol, cuando no es con el equipo local, es con la selección de uno u otro país. Ahora tenemos la Eurocopa en la que vemos, no, yo la verdad es que no he visto el partido de hoy, pero era significativo que el mismo día echasen el partido de España y después el debate de los cuatro candidatos a las elecciones, que son las dos cosas estrella, ¿no? O sea, lo mismo, espectáculo para Pánfilos directamente. ¿Para qué te informas de esas cosas? Lo siento, pero no veo mucho la tele ni de los medios, pero me entero. O sea, que es difícil sustraerse hoy en día a esas cosas, ¿no? Es difícil. Entonces, mira, entre otras cosas, el otro día que lo comenté contigo y nos mandábamos, que tengo aquí, lo siento, el catálogo del Lidl, uno de estos supermercados de la señora Merkel, no alemanes, que hay por aquí para gente pobre y tal. Y la portada es que aquí todo cosas de fútbol, camisetas y pantalones para los hombres, las mujeres, los niños y todo tipo de complementos para el tema de la Eurocopa. Lo mejor, sin duda, una montera de torero con la bandera de España, que ya esto es el colmo. Que ya dijimos nosotros, solo falta el tricornio. Pues cágate que hoy he visto la tele un poco y salía un grupo de aficionados españoles en la Eurocopa para el partido de hoy vestidos de guardia civil con tricornio, la bandera de España y todos con un bigote negro como representa. O sea, es... Tejero. No, no, sí, así. Sí, sí, como lo digo, bueno, más o menos. Entonces, pues ese era el tema. Bueno, ya vemos aquí. Cera de maquillaje con la bandera de España. O sea, esto es que es delirante, ¿no? Bueno, esto es una tontería, se comercializa todo, pero desde luego no es baladí ni es tontería cómo se puede llegar a mover los sentimientos de la gente, ¿no? Hacia estas absolutas gilipolleces, ¿no? Sí, y como todo el mundo... ¿Qué estás queriendo decir? ¿Qué estoy queriendo decir? Estoy queriendo decir algo que además es políticamente incorrecto, porque siempre, en ciertos ambientes, hemos dicho que no deben... Van a hacer un inciso en la ley Mordaza y va a quedar prohibido hablar mal de la selección de fútbol. No, mientras tanto, aprovecharemos para explayarnos. Digo que está mal visto el tema de, pues decir como lo digo, ah, no, pero es que no, nos creemos nosotros que somos más listos que el resto de la gente, que tal y cual. Pues mira, lo siento, será políticamente incorrecto, pero no. Sinceramente, toda esa gente que veo con el fútbol así, me parecen que son... no sé qué cómo decirlo. Si gilipollas queda mal, tampoco quiero... No puedo decir deficientes, que también es más políticamente correcto todavía, pero desde luego no es ni medio normal que la gente sus pasiones y sus pulsiones vitales las dirija hacia semejante basura teledirigida y nunca mejor dicho. Más que un coche de cuando éramos pequeños, teledirigido. Es que precisamente se trata de eso, que el ser humano actual no tenga ni pasiones ni pulsiones y más que esas, ¿no? Más que las que les digan que tienen que tener. Y si han descubierto que esa es una pasión que hace que la gente... Pues ya habéis visto, ¿no? Lo reseñable a mí de todo esto de la Eurocopa, las palizas que se están dando entre ingleses y rusos. Por cierto, van ganando los rusos. Sí, bastante, además. Que bueno, no, pues la gente se explaya y libera sus tensiones a través del deporte, ¿no? Bueno, yo creo que cada uno libera su expresión como puede o como quiere. Pero sí que es cierto que nos tratan como borregos. De hecho, tengo una anécdota que me jode bastante. La noche en que pasamos en pie en solidaridad con los franceses, el 9 de abril, yo y otro, bueno, 40 personas, 30, 40 personas, pasamos la noche en pie en sol. En la Puerta del Sol. En la Puerta del Sol. Y de forma simbólica, pues, plantamos una tienda de campaña en apoyo a este movimiento. En menos de 5 minutos acabamos rodeados por 5 lecheras. Esa misma tarde había una manifestación en apoyo a los de Gran Hermano. Callao, la puerta de Callao, sí, hasta... Gran Hermano, pero eso todavía lo echan. Escucha, es que yo hasta me llevé un susto porque iba con un colega por ahí y me dice, no, vámonos por otro lado, que por ahí vienen los carlistas. Y yo, Dios santo, Dios patria. Por la voz que pones, tu amigo de dónde era. Mi amigo es un tanto, bueno, especial. Y me dice, que vienen los carlistas. Y yo, claro, los carlistas, pues digo, la Cuarta Guerra. Carlos Hugo XII, decimosegundo. Te recuerdo que hay parte de carlistas progresistas que estaban en Izquierda Unida. Sí, sí. Pero no... Estos eran los de Montejurra, no, los malos. Es que apoyaban a uno de los de Gran Hermano que se llamaba Carlos. Sí, sí, sí, sí. Carlos Loza, ¿no? Sí. Es que esa misma tarde pasé por Callao. Es alucinante. Hasta Trámame. Arriba. No te puedes imaginar cómo, si ya de por sí esa zona está apestada de gente... Pero que ha habido una manifestación por lo del Gran Hermano. Sí. ¿Pero por qué? ¿Porque expulsaban a uno que era muy simpático? Sí, sí, no, sí. ¿Y cuánta gente asistió, por curiosidad? Callado no, hasta no, arriba, no, no. Te lo digo, o sea... Julio, le hemos dado un disgusto a este hombre ya, ¿no? Iba para la asamblea, ahí el sol, bajando por Preciados, iba a la asamblea... ¿A quién iban a protestar? ¿Eh? ¿A quién iban a protestar? Pues a Telecinco. En Telecinco, el programa de Telecinco, al tal Carlos este, al que dice... No, eso, a ese supongo que le defenderían, digo, ¿ante quién pues, vas a reivindicar? ¿A qué autoridad? ¿A qué autoridad? O sea, que lo que... Vayan a la sede, ante Telecinco. En Alcobendas o en... No, no, pues... ¿Ante qué autoridad competente se manifestaron? Claro, es que lo sabe lo cachondo, ¿no? Intervenga el ministro del Interior en esto. Éramos 30, 40 personas, nos viene la policía diciendo, no, es que sois mucha gente aquí en grupo. Y no me jodas. Y como cogimos y pusimos la tienda de campaña, pues porque nos dio la gana y la pusimos en solidaridad o sí, como un acto simbólico, vamos, que no era más que un acto simbólico, sí. Pero ya te digo, en 10 minutos acabamos rodeo por 5 lecheras. Es que con los carlistas hemos topado. O sea, y no, y, bueno, y ves eso, o sea, no sé si intimidación, porque en violencia no, simplemente se pusieron ahí, en plan, aquí estamos, escuadrón, sí, un escuadrón romano, y se pusieron ahí con sus santas narices, y ya está, y nada, pero se puso ahí con su percha, agarro de elegancia. Luego sí, luego pudimos hacer la asamblea tranquilamente, pues pudimos hablar y hacer tal. Sí, pudiste hablar rodeados de no sé cuántos antidisturbios, sí. Una asamblea tranquila será para ti, a mí no me parece una asamblea tranquila. Sí, a lo mejor es que somos de diferentes tiempos o generaciones, pero a mí hacer una asamblea rodeado de antidisturbios no me parece precisamente una asamblea muy tranquila. No, porque hablamos con ellos y digo, mira, tenéis dos opciones, o los dejáis en paz o vais a pasar aquí toda la noche. ¿Le dejaste participar? No, pregunto. Si levantaba la porra, era para pedir la mano. Os enseño la foto, pero... No. Déjalo. Pero es cachondísimo. O sea, estamos ahí sentados en un grupo de colegas y rodeados de policía. Mm-hmm. O sea, pues... ahí está lo del pan y circo. O lo que quería decir antes, con esas leyes... Mm. Perdona, pero un respeto para los romanos. Entonces, no, un poco evidenciar. Ahora es el tema de la Eurocopa, luego lo cambian por otras cosas un poco diferentes, ¿no? Pero el tema, yo creo que también desde cierto siempre se, yo creo que hay que perder el miedo. No el miedo. Ya no hablo ya de miedo. El respeto o tanta la política corrección. O sea, si hay que decir que una gente no tiene dos dedos de frente y que son gilipollas, que están infantilizados, que son tontos del culo y que da vergüenza ajena verlos, hay que decirlo. Y eso es lo que me pasa a mí, por lo menos, cuando veo a toda esta gente del fútbol. Y cuando veo a cosas como lo que hemos dicho, que es que me ruboriza, nos ruborizamos solo de pensar y me entran ganas de llorar. O reír y casi más llorar, ¿no? Como la gente que se manifiesta por el Gran Hermano y cosas, sí, de eso. Hay que decir que esa gente es gilipollas. Hay que decir que esa gente no tiene dos dedos de frente. Hay que decir que esa gente tiene diarrea mental directamente. Como te cojas ciertos grupillos que yo me sé. Ya está. O sea, hay que decirlo alto y claro. Y bueno, y por supuesto, vamos a dejar de hablar del tema porque tampoco queremos, sí, que nos coma mucho tiempo, ¿no? Pero que no sé, que desgraciadamente esto tiene una presencia y una importancia en la vida de mucha gente como nosotros, gente explotada, gente puteada, una presencia muy preocupante. Pero que es el muy fútbol, preocupante. Es el fútbol como podía haber sido, pues yo qué sé. No, como son otras muchas cosas, como sí, son otras muchas cosas. También hay que tener en cuenta la edad que tiene mucha gente de esa, que es muy joven, adolescente, y que si sabemos perfectamente cuál es el papel de los medios de comunicación, formar opinión y formar a la gente, y sabemos que son efectivos, y lo criticamos muchísimas veces, seamos conscientes también de qué parte de la actuación de toda esa gente es obra de ese adoctrinamiento. De todas formas, no estoy muy de acuerdo. Quitándoles bastante la responsabilidad de acabar haciendo una cosa como esa. Sí, por un programa como ese o un descerebre dentro del fútbol. Yo creo que alguno habrá que lo vea de otra manera. Yo creo todo lo contrario en cuanto a los adolescentes. Sinceramente, me produce bastante más pereza el adulto. Ah, sí. Y creo que hay muchísima más capacidad de pensamiento y de reacción en el adolescente que en el adulto, no sé. El adolescente quizás se deja llevar más por el comportamiento masivo, ¿no? Por sentirse parte de algo, tal, pero el adulto es que ya tiene el cerebro tan seco que es imposible pensar en que en algún momento se planteará que ese comportamiento no es, sí, muy útil. Y es que sabes el problema, no sé, que vamos, cuando... es lo que mi experiencia en cuanto a relacionarme con las personas. Sí, bueno, pero al margen de que lo veamos más reproducido en jóvenes o en adultos, veamos que la responsabilidad gorda de todo esto es unos grandes medios de comunicación de adoctrinamiento constantes, sí, pues, que están permanentemente diciendo que eso es lo que hay que ver. Si cuando vas hasta comprar unos yogures te encuentras con una gorra de la selección, es que claro, es que es imposible, alguno cae seguro. Sí. Medio, lo que pasa es que, lo que decía aquí el compañero, un adolescente aún está buscando su sitio. Y entonces, pues bueno, la vida te lleva por mil sitios, cada uno elige, pero el adulto, que es sinceramente, el padre, eso de cada uno elige también es muy discutible. Tienes cierta... Eliges... La mayoría de la gente del mundo no puede elegir prácticamente nada. Eligen por nosotros. De hecho, por eso estamos aquí en este programa, entre otras cosas. No, pero bueno, a mí me mandan, ¿vale? Bueno, a mí, yo sí, yo también soy trabajador y a mí, claro que me mandan, pero no, bueno, a mí me digo que a mí ya te voy a mandar yo a un sitio. Dentro de lo que puedo, pues elijo. Elijo estar con la acampada, elijo estar reivindicando las ciertas cosas. Vamos a cambiar. Mira, una noticia. Además, Julio, porque aquí, compañero Julio. Bueno, hiciste un documental, ¿no? Bueno, has hecho cosas interesantes, has hecho un documental, Ouroboros, La espiral de la pobreza, un documental que has estado presentando en diferentes lugares, sobre todo el tema de la pobreza, la caridad, el negocio que hay detrás de todo esto, ¿no? Los bancos de alimentos y eso. Una noticia de esta semana, una noticia que estaba más o menos con el mismo tamaño, que puede, bueno, mucho más pequeño que cualquier cosa de la selección española o de lo del DGA este y sus redes de porno y todas estas cosas que hacen la gente que tiene dinero, ¿no? Esas cosas tan edificantes y bonitas. Esta es la noticia. El 1% de la población mundial tiene la mitad de la riqueza y cada vez gana más. Pues hablamos hace poco a nivel nacional. O sea, la brecha, la injusticia de recursos económicos y de todo tipo cada vez es más salvaje dentro del mundo, dentro del Estado español y dentro de todos los sitios a nivel mundial. El 1%, la mitad de la riqueza. Eso es, o sea, cosa más injusta. Yo no sé si han sucedido alguna vez a lo largo de la historia. No sé a qué están esperando para quedarse con el 75%, porque me parece poco el 50%. Pues a qué está esperando, pues al paso que llevamos te aseguro que pocos años. Va a un ritmo, oye. Claro, sí, no van, lleva, metas prisa que sí, van sí, su ritmillo. Sí, hace, yo recuerdo las estadísticas de hace 4 o 5 años, era 40 y tal. Y pues bueno, crecer un 10% en ese sentido es mejor que los planes quinquenales de Stalin. De nuevo. La cuestión es que constantemente nos están también lanzando mensajes a través de economistas, que salen ahora de una patada y 10 economistas explicándote todo con pizarras y con, sí, sí, como... y con datos y los crecimientos y tal. La inmensa mayoría de los datos que se utilizan, aparte de que estén manipulados, a nosotros nos tendría que dar igual. Hablar de que en España se deba crecer un 3% para que eso haga que podamos pagar una deuda... Es todo una trampa, es todo mentira. El crecimiento no está en base a que la gente tenga recursos para vivir, sino a que las empresas den beneficios y a que la producción aumente y el comercio crezca. Pero eso no significa que no acabe pasando lo que pone ahí, efectivamente, que durante años de crecimiento lo que acabamos viendo es que cada vez la riqueza se concentra en menos manos y la carestía afecta a mucha más gente, incluso a una clase intermedia que antes se veía un poco a salvo de la debacle y que no quería saber nada de los asquerosos curritos que también eran desahuciados en los años 90, en los principios del 2000. ¿O somos conscientes de que este mundo es injusto, de que las formas en las que está planteada la economía es totalmente injusta, en que eso no es una deuda, eso es una cadena que ponen arbitrariamente para tenernos dominados? Siempre he repetido que cada vez que alguno amenaza con que lo van a echar de la zona euro o de la propia moneda o de la comunidad europea, es falso. No hay mejor cadena y mejor atadura y mejor esclavitud que pertenecer, que tenerte como socio atado, porque además eso implica que te pueden intervenir la economía, etcétera, etcétera, lo que han hecho con Grecia. Partiendo de este punto de vista... evidentemente todos los discursos que se están echando de todos los colores hablando del crecimiento es una vergüenza que lo sigan haciendo hasta ahora y que nadie diga ya de una vez que hay que hablar de expropiaciones, así de claro. ¿Pero expropiaciones te refieres a que la gente que lo necesite expropie lo que necesite o lo que el Estado y el capital hace hacia las personas? Hemos llegado a tal grado que incluso hay cancha para que incluso el propio Estado, si hay un partido político de los que están prometiendo sensibilizarse con la clase trabajadora, ¿qué utilidad puede tener? Tenga capacidad de meter mano ahí. Yo creo que hay una parte de lo que podrían hacer que sí daría cierto respiro. Otra cosa es que no va a cambiar de facto las cosas, no va a provocar un cambio de modelo completo, puesto que tiene unos topes eso. Y por puesto que además no lo pretende, por supuesto, no para empezar. Efectivamente, porque no tiene ninguna intención de hacerlo. Han aprobado hace ya muchos años, incluso los que aparecen como más radicales, una cosa que se llamó eurocomunismo, que no es comunismo ni nada, es socialdemocracia, un poquito más con la zanahoria, un poquito más gorda delante del burro para que andemos. Pero incluso hasta eso, claro, no es igual que te estén pisando el cuello constantemente. Hombre, claro, una situación entonces, de emergencia para una familia desahuciada que se expropia a la banca y se casas a la gente, obviamente es necesario. Efectivamente. Por supuesto, todo el mundo sabe lo que es un alivio. Una persona que no tenga un duro, si puede tener... Hablamos la semana pasada, por ejemplo, de esa movilización que fue gaseada y apalizada por la policía, ¿en qué país era? En Bolivia, ¿no? De gente discapacitada, salía una foto de uno sin brazos, gente así que se manifestaba pidiendo 500 bolivarianos al mes, bolivianos. Una especie de renta básica para gente que no puede trabajar porque está impedida, están mutilados, están gente tullida. Pues hagases con ellos, ¿no? Entonces digo, claro, por supuesto que si a esa gente le dieran ese dinero, pues por supuesto que para ellos sería un alivio. Por supuesto, y por supuesto que también no es la solución para nada, pero por supuesto que para casos particulares sería un alivio, ¿no? Pero una cosa, bueno, Julio, tú esto lo sabes de sobra, lo hablamos la semana pasada en otra noticia también de la prensa. Cuando hay crisis económica, las rentas altas permanecen y se enriquecen, y las rentas bajas se empobrecen. Cuando hay crecimiento económico, las rentas altas siguen enriqueciéndose, y las rentas bajas que se han empobrecido no logran recuperar lo que perdieron en la crisis. Claro. Esto es una concatenación de crisis. Por lo tanto, he aquí este dato. Cada vez el mundo, gente más pobre y miserable y más gente multimillonarios. El 47% de la riqueza mundial a día de hoy la tiene un 1%. El 52% va a ser en 2020, que está aquí al lado. El número de millonarios que ha aumentado, sobre todo en países como China, como India y, sobre todo, cuando más millonarios hay, Suiza y Liechtenstein. ¿Por qué llama será? Llama la atención porque, además, Liechtenstein, no se habla de paraíso fiscal de Liechtenstein. Se habla de Panamá, se habla de las Islas Seychelles, se habla de un montón de sitios. Sí, de lo que sea. Y hay dos o tres sitios en los que no se habla. El Vaticano, efectivamente, que London Telegraph ya dijo que era una de las 10 plazas donde más se blanquea dinero de todo el mundo, por encima de Suiza precisamente y de Liechtenstein, de los dos que has citado. Ajá, ajá. Eso publicado por un periódico británico. Y luego estos dos, que están por detrás y que, como sabemos que tienen el estatus que tienen, pero es que el otro día también escuché algo que iba un poco más allá y que además creo que se estaba haciendo una campaña para visibilizarlo, porque incluso los medios como La Sexta y tal no están diciendo nada. No. Uno de los paraísos fiscales gordos está en la Castellana. No está afuera. Tú vas a un hotel, contaban cómo tú puedes entrar en un hotel de la Castellana con un maletín lleno de dinero, y hay gente allí donde le echas una firma en un papel y ellos ya se llevan el dinero a Suiza donde haga falta. Claro, que tú no tienes, claro, no tienes que moverte del país. Claro, por supuesto. Lo tanto, además, si te pillan aquí, tú puedes certificar que tú no has viajado a Suiza en ningún momento. Ajá, claro. Entonces, esta gente descubren. Se mueve por bastante... Siempre te decimos que echa la ley, echa la trampa, pero... Es como el tema del dopaje, se anticipan a los nuevos... Efectivamente, ellos tienen mecanismos de sobra para ir muchísimo más allá. Está claro que no. Los propios americanos no tienen... Si os fijáis en esto de los papeles de Panamá, que han montado un revuelo y tal, no tienen, no aparece gente de Estados Unidos porque tienen sus propios paraísos en Jersey, en Delaware, en Ohio... Es que a mí lo que me fastidia del tema es que los medios de comunicación, los grandes... Solo se han centrado, como digamos, en el morbo del nombre, a ver quién está. En vez de dar soluciones o criticar a Bruselas, que nosotros tenemos el lobo en el gallinero y que nos están saqueando por todos lados, Luxemburgo, Isla de Man, el Vaticano, tal, etc. San Marino, me imagino que también, ¿no? Gibraltar, Andorra. Todos estos países que eran medievales. Y luego no entienden por qué el Val d'Aran se quiere independizar de Cataluña. No, pero lo gracioso ha sido Gibraltar, que ha dicho que si Inglaterra apoya lo del Brexit y si la Gran Bretaña se acaba yendo de la Unión Europea, que ellos se hacen españoles. ¿Ah, sí? Sí, se quedan con nosotros. Porque... Lo que no pudo el caudillo. No, claro, lo pueden un puño de billetes. Pierden pasta, ten en cuenta que la mitad de los gibraltareños curran en Algeciras o en Cádiz. O sea, que perderían pasta. Yo creía que era al revés, que era la mitad de los de Algeciras que curaban en Gibraltar. No sé cómo está la cosa. Ahí van, o sea, que pierden pasta. Y da igual, el dinero que entra es el de los españoles, no el de ingleses. Las noticias, estos datos económicos nos dicen antes de cambiar de tema, quiero decir, nosotros, o sea, claro, lo que ha dicho Julio al principio, ¿no? Este lenguaje del crecimiento, el 3% y tal, si lo que la gente que queremos un cambio de mundo, la única alternativa, la tabla sobre la que flotar es el propio discurso del capital, es que no vamos a ningún sitio, o sea, por eso ese ciudadanismo de clase media que... en cierto momento... Tú lo has dicho, de clase media. Es que es eso. Lo que pasa es que la clase media, pues hay mucha gente que cada vez va quedando fuera de la clase media. Claro, como se ha ido al carajo, pero ese de esa clase media que no sabe de dónde y hasta cuándo y hasta dónde llega. Ese ciudadanismo lo único que aspira es a volver a ser clase media. Quiero decir, ¿no? O sea, lo único que está pidiendo es corregir el capitalismo, corregir al Estado, que el Estado se preocupe más de... A ver, no es corregir el capitalismo, ese ciudadanismo es capitalista directamente. Claro, pero ponerle unos poquillos parches para volver a esa situación que te diferenciaba del pelandrusco de abajo y que podías seguir tomando tus gintónicos. Me refiero, lo que piden es, pues eso, cosas escandalosas, que la gente muy pobre porque tenga un subsidio, que la gente que te echen de casa, en vez de quedarte tirado en la calle con los niños y la madre enferma con Alzheimer y no sé qué debajo de un puente, pues que les den un hogar alternativo, tal, esas cosas que se podría permitir con el dinero que tienen, eso y mucho más. Eso es lo que piden, ¿para qué? Para que todo pueda seguir funcionando sin esas contradicciones tan escandalosas que evidencian una injusticia tal que podría llegar, aunque hoy en día está todo controlado, pero podría llegar igual a buscar una salida de ruptura y no de... Entonces, ese es el tema, ¿no? O sea, se puede decir que esos son... realmente son los bomberos. Al margen, además, de que eso es lo que están haciendo, o sea, determinados parches ya, porque la situación ha llegado a ser escandalosa y porque, además, incluso también desde las élites saben que tirando más de la cuenta a lo mejor pueden provocar, si no controlan mucho con los medios de comunicación... ¿Tú crees? Yo creo que las élites son ciegas. Y eso ¿pueden romper? La historia no. Yo creo que más los ciegos somos los que no somos las élites, yo ya, creo, pero, en general. La avaricia, ¿eh? La avaricia de la élite llega a pisar tanto el cuello que al final hay revoluciones. Yo creo eso. No, llega a pisar tanto el cuello que al final hay gente que se asfixia. El problema es que eso se ha dicho y se ha argumentado y se ha hablado de la chispa y se ha hablado y se ha representado en dibujos gráficos donde estaba toda la península ibérica con cerillas y, por ejemplo, el tema de Gamonal con la cerilla prendida. Que después no se dan. No hay una situación prerrevolucionaria porque a la gente la pisotees. Depende de en qué grado lo pisotees, de la rapidez con que sea el pisoteo, es decir, con lo que lo hayas establecido, la violencia con la que le hayas sustraído todo lo que tienen y no lo hayas hecho poco a poco. Hay muchos factores que influyen. Y yo quería decir eso, que... una cosa es lo que están haciendo ellos, una cosa es que hay gente que dice que hay que volver a recuperar una clase media gorda y a los demás que se mueran de asco. Hay un sector de la población que parece que no les importa nunca. No es nuestro caso, evidentemente, que hablamos de una igualdad, de una libertad. Pero sí, yo creo que en nuestro caso lo que no se puede abandonar es que las cuestiones mínimas para que una persona coma, tenga alojamiento y tenga su vida más o menos resuelta en cuanto a cuestiones básicas y pueda tener un tiempo para pensar... Eso hay que garantizarlo y hay que apoyar cualquier movimiento que vaya en pos de unos mínimos, que casi son los mínimos derechos humanos que se ven por ahí reflejados en 40 sitios. Es que es muy significativo. Por encima de eso empezará la batalla, creo yo. La idea de que una persona, porque está muy jodida, se va a levantar, no ha sucedido. No, yo creo que eso es una falacia absoluta, vamos, pero no porque lo diga yo ni lo digas tú, sino por la realidad, por la experiencia, ¿no? O sea, es que no pasa... Y lo hemos dicho. El tema del documental nos ha surgido el debate muchas veces. ¿Puedes repetir el nombre del documental, por favor? ¿Puedes repetir el nombre del documental? Sí, el documental que hicimos se llamaba Ouroboros, el nombre este tan griego, La espiral de la pobreza. Es Ouroboros, es aquello de Laurin, de la historia interminable, la serpiente que se muerde la cola. Es un ciclo cerrado y hacíamos referencia un poco a la caridad como asistencia, como lucha contra la pobreza, como hablan ellos. Que es falso, que es una cosa que perpetúa el sistema porque de la pobreza no se acaba saliendo y porque mantienen un sector de gente siempre en un estado de pauperado, incluso creciente, como estamos viendo ahora con los debates que se daban al final de la película y con las charlas que hacía y donde reflejaba que estaban detrás de las organizaciones de caridad Rafael Arias Salgado, el ministro de Fomento de Aznar, que estaban detrás Inocencio Arias, el director deportivo del Real Madrid protegiendo a los Ultrasur, el defensor en las Naciones Unidas del ataque a Irak, porque el embajador en la ONU con Aznar. Toda esa gente está detrás de eso. El director general de la policía entre el 83 y el 86, al frente de Cáritas, de presidente, continúa. Sí, algún programa estuvimos toda esa gente evidencia que apoyan ese modelo porque ese modelo no sirve para corregir unas desigualdades, porque saben que si dan, ellos dejan de recibir. O sea, la producción es la que hay, la riqueza es la que hay, y el reparto, si pones más en un lado de la balanza, le quitas del otro. Y ahí vemos que no tienen ninguna intención de hacer eso. tienen una intención de dar cierta caridad. Como mucho, en una situación que se las vean peor, soltar la gallina en modo de derechos sociales desde el Estado, pero no mucho más allá. Eso sí, lo que vemos es que cuando una persona se pasa el 90% del día buscando qué comer, no tiene tiempo para pensar, ni mucho menos para rebelarse. Sí, además las funciones cerebrales no... Es que yo creo que es eso, yo creo que, por no comparar, pero creo que la sociedad española está muy adormecida y muy aborregada. Porque yo ahora que tengo contacto con algunos franceses, lo que está pasando en la Nuit de Bourg, las huelgas generales que está habiendo, el bloqueo de empresas energéticas, yo creo que la sociedad francesa respecto a la española como que le echa más narices a la hora de enfrentarse con lo establecido, yo creo. Pues yo no tengo la misma opinión. Aquí, no sé, yo creo que estamos tan sumidos en la mierda que ya nos parece un manjar lo que nos den. Por eso no... Yo no lo atribuyo a sociedades ni a pueblos, desde luego. No, yo es que hablar en el lenguaje de los estados y las rayas que han marcado de franceses, españoles, pues imagínate, me imagino que a muchos... ¿Qué tiene que pasar aquí en España para que...? Me refiero que la gente de la Nuit de Bourg, a lo mejor, hace unos años cuando pasó aquí, no sé, lo del 15M o cosas de esas, seguro que también estaban que se les caía la baba y querían que esto iba a ser la hostia, que miran lo que ha quedado. Me refiero y dirían, joder, los franceses, estamos aquí atontados y mira a los españoles como... Che. Son cosas que son muy simbólicas, que quedan como en el recuerdo. O el 15M, que el 15M aquí... O sea, el 15M está muerto y sepultado y embalsamado, realmente. Nosotros lo yo por lo menos defiendo eso, y además con una fecha, con la fecha de las últimas elecciones que hubo, no la del 20 de diciembre, cuando gente del 15M fue a la Puerta del Sol, fueron pocas decenas de personas. Recordemos que el 15M nació como en un día de elecciones, ilegalmente, nació en un acto ilegal. Y no permitido, que era en el día, en la jornada de reflexión, plantarse en la Puerta del Sol, gente que decía que no nos representan. Eso acabó en unos años después, una decena de personas identificadas por la policía, mientras todo el resto de gente iba a votar a las supuestas fuerzas del cambio de las que me mondo yo, ¿sabes? Entonces el 15M está muerto y sepultado. Que habrá alguna gente que haya participado allí, que siga haciendo cosas, gente que lo hacía desde antes, pero el 15M como tal está muerto, sepultado, embalsamado, incinerado, y no sé dónde habrán esparcido sus cenizas. Yo creo que la gente necesita de esos movimientos para encender la chispa también. ¿Pero qué chispa? ¿La chispa de qué? ¿Dónde quedó la chispa del 15M? Pregunto. De todas formas... No sé, yo hoy cuando venía para aquí en el coche, mira, escucha, en un puente sobre la autopista había una pancarta... muy de la hostia, ¿no? De estos que van a cambiar el mundo y estas cosas, estas nuevas fuerzas políticas que ponía pueblo. Además era muy bueno, ¿no? La reflexión y todo lo que decía esa pancarta. Pueblo, patria, unidos podemos. Está bien. Es un lema muy falangista. Sí, pueblo, patria, unidos podemos. Eso es lo que están poniendo. Y luego también otro que era una sonríe, con una sonrisa, formas, unidos podemos. Quería decir, ¿esto qué es? Hablando de estas cosas. El progrerío francés lleva viviendo, bueno, el francés, el español. Del mayo del 68. Lleva viviendo el mayo del 68 200 años. nos queda un minuto y medio. Uh-huh. Es que no da para nada una hora. Tenemos que hacerlo de 2 horas. Bueno. Un minuto y medio, hablad. Bueno, no hablad, sé. Hablad, malditos. De los dos temas que habéis tocado, o de las dos movilizaciones masivas que habéis tocado, yo creo que siempre ha quedado gente que evidentemente ha visto lo que ha pasado con todo eso, y de hecho es que los he visto. O sea, he visto gente que ha venido... Y que ha aprendido, que se ha incorporado, que es cierto. El propio director artístico y técnico del documental venía de eso, uh-huh. y evidentemente está alejado de las posiciones que ahora uh-huh. Defienden... Mucha de la gente que ha participado en política. Siempre es verdad que provoca la reflexión en alguna gente. Otra cosa es que luego eso lo direccionen evidentemente para donde quieren. Las huelgas generales en Francia están siendo gordas, mucho más gordas de lo que han podido ser aquí. Pararon el otro día precisamente la llegada de la Copa, de la Eurocopa, porque bloquearon los trenes y tuvieron que dar la vuelta. O sea, han desabastecido las gasolineras. Sí, cosas que aquí, lo hablamos el otro día, que son las refinerías, cosas que aquí son impensables. Tirando de las reservas. Bueno, te digo que aquí es que... Pero bueno, sí, es verdad que no hay que magnificarlo y tenemos que ponerlo en contexto. Cortar más que nada porque como nos retransmiten otras emisoras, sí. Por respetar la hora. Hasta aquí la contratertulia 111.